¿Tenía anotada la pregunta o si la memorizaste? No, eso no. Bueno, estamos en un nuevo podcast de Guardas de Dibujantes. Estamos en el estudio de Eduardo Rizzo. Vamos a hablar un poco de dibujo. Bienvenido, Eduardo, a tu propio estudio. Sí. Bueno, vamos. La primera pregunta es: si tenés recuerdo de cuál fue tu primer dibujo, ¿qué era lo que dibujabas así de niño? En verdad, no tengo recuerdo de él, primeros dibujos. Supongo que quería emular algo de lo que veía en aquel momento, que eran las revistas de Columba, o también quizás algo más simple, como porque en aquel entonces leía un poco de todo, leía Paturusú, Paturusito, llegaba a la revista Capicúa, no sé yo, había otra, Lupín, por ejemplo, que ya, y alguna otra. ¿Con qué empecé? No, seguramente que era algo más realista, ahora que lo pienso mejor, porque siempre me llamó más la atención el dibujo más cargado. ¿Y algún recuerdo de un dibujo que decís, bueno, me acompañó durante mucho tiempo, que lo ibas repitiendo, intentando que quede lo más parecido a eso que tenías en la cabeza? No, no me gustaba repetir los dibujos. Además, en realidad no dibujaba, no hacía dibujos sueltos. Siempre hacía historias. Dibujaba historias. Y entonces, cuando no me salía o no me gustaba el hilo de la historia, cambiaba, hacía dos o tres cuadros y saltaba a otra. ¿Tenés recuerdo de tu primer cuaderno, donde cuaderno de dibujos o de anotaciones o dibujabas en cualquier lado? Trataba de dibujar en cualquier lado, pero lo que más, donde más me detuve fue en los cuadernos de facturación de mi viejo, que él, cuando los desechaba, usaba la parte de atrás, y era un papel muy fino y se traslucía toda la factura que él había hecho, así que yo dibujaba igual arriba de eso. Por lo que contás, es como que no hubo, viste que tipo 10, 11 años el chico promedio se frustra y deja de dibujar, como que vos seguiste dibujando. Sí, totalmente. Bueno, yo cuento siempre, cuando me dice la gente, es un don. Puede ser, pero lo cierto es que hay más de uno que posee ese don. Porque yo tengo memoria de, tanto en la primaria como en secundaria, haber tenido compañeros que dibujaban muy bien. Por supuesto, de 15 éramos 2 o 3, pero dibujaban bien, casi tan bien como yo. La diferencia está en eso, que yo seguí ejercitando esto y ellos se distrajeron haciendo otra cosa. ¿Hay alguien así en tu familia que dibuje? ¿El incentivo nació por ahí o fue de pura curiosidad tuya? ¿O eso que hablamos, digamos, que dibujabas de chico y seguiste? Nadie de mi familia dibujaba. No, no tengo tampoco, o sea, después me enteré que una tía mía le había gustado la pintura, pero nunca lo desarrolló, y de grande hizo algún taller, pero o sea, tomado esto como algo para seguir una carrera, no. ¿Hiciste algún estudio formal? ¿Fuiste a algún lugar a estudiar para aprender dibujo o todo? En Leones no había ninguna chance. Lo que tenía era unos cursos de verano que lo daba un profesor de dibujo en la municipalidad de Leones, de mi ciudad. Y recuerdo haber ido. Me acuerdo haber ido, pero era casi frustrante, te diría, porque no me quedó buen recuerdo. Era ponerte a dibujar, porque era muy variado el grupo y había gente grande, entonces me ponía a dibujar la típica del florero, la manzana, que eso es exactamente lo mismo que pasaba después me pasó después durante el secundario con dibujo. Si venía la profesora, te ponía algo inerte ahí, vos tenías que dibujarlo y no había forma de que puedas desarrollar algo por vos mismo. Entonces no te daba la posibilidad de volar. ¿Qué, ¿En qué momento dijiste, bueno, no, lo que quiero hacer es dibujante? ¿Cómo fue el proceso? Me imagino que habrás tenido un trabajo de la vida real antes. ¿Qué, cómo fue ese proceso a decir, bueno, sí, no, me banco siendo dibujante? Mira, creo que fue durante tercer año de secundario, o sea, mis 15 años más o menos, que yo tomé la decisión de que quería desarrollar esto como una carrera, sin tener mucha idea si se puede vivir de esto. Sabía que existían las editoriales, que había alguien que las dibujaba, así que yo quería trabajar de eso. Y supongo que algo me debe haber ayudado el hecho de que mi viejo tenía un taller mecánico con el cual yo laburé desde siempre. Los 10 años mi viejo me metió en el taller a barrer, a acomodar las cosas, a limpiar, a manejar la fragua, que teníamos herrería y no me gustaba, evidentemente. Después, ya cuando empecé a tener cierta edad, ya el trabajo era más duro. Entonces, bueno, trabajaba medio tiempo con mi viejo, el otro medio tiempo era en la escuela, así que. Y no me gustaba. Así que dije, bueno, mi salida es por este lado. ¿Te das recuerdo del primer dibujo así que te pagaron? ¿O fue, qué sé yo, empezaste a trabajar de asistente, o no sé, o empezaste, qué sé yo? No, los otros cuadernos, por ejemplo, me cuentan mucho de que recuerdan que vendieron un dibujo a una tía, bueno, eso digamos que no cuenta, pero el primer dibujo pago, que decís, bueno, estoy trabajando de esto, de lo que me gusta. No, a ver, yo sentí que comencé mi carrera profesional cuando entré a Columba. Antes de eso, fue un año y pico, que estuve deambulando con distintos dibujantes como asistente. Recibía un salario, algunos pagaron mejor, otros peor, pero no lo sentía como la verdadera profesión. Cuando entré a Columba, cuando ingresé a Columba, hice la primera historia. ¿Qué? ¿Te acordás cuál era? Firefox fue. Era una película, una adaptación de una película que trabajaba Clint Eastwood. Bueno, esa fue una entrada gloriosa, si se quiere, al mundo de la historieta. Tu laburo, como, porque me parece, me es raro imaginarme el lado de Rizzo como asistente, ¿qué consistía el asistente de esa época, digamos, que no es el asistente de hoy? Y fueron distintas etapas con diferentes dibujantes. El primero de ellos no pude hacer demasiado, sino rayar, borrar páginas, barrer. El che pibe era yo, porque además tenía un asistente que hacía los fondos, los escenarios, que era muy bueno, un tipo como asistente excelente. Y con esa primera experiencia, la verdad que no la recuerdo muy bien, porque fueron 6 meses donde no, y en definitiva después renuncié porque la verdad que no me dejaba nada. La segunda experiencia estuvo un poco mejor porque ya me dejó introducir a mí haciendo cosas, pero también chocaba por el hecho de decir, por ejemplo, se hacían historietas de guerra, producía historietas de guerra, y había unos alemanes que había que calcarlo en todas las historietas, estaban siempre los mismos y ya me había aburrido de calcarlo. Entonces un día les cambié, los dibujé y cambié la, me retó el dibujante, me terminó retando, no, porque pierde tiempo, no sé yo, pero los usó él, o sea, esa fue, bueno, por lo menos conquista. Sirvió, claro. Y después ya la última experiencia fue muy buena porque el dibujante que había empezado un poquito antes que yo, si bien era más grande que yo, y como que tenía una necesidad de aprendizaje también. Entonces llegamos al punto de compartir mucho. Si yo le hacía el lápiz, él hacía la tinta y discutíamos, viste, mucho sobre por qué tal cosa, por qué tal otra. Entonces fue una linda etapa para ambos. ¿En qué momento sentiste que encontraste, digamos, tu estilo, tu voz propia, lo que podemos ya decir, las marcas que definen a un rizo de un dibujante del montón, por decirlo? ¿O qué crees, digamos, que define un estilo? Yo creo que todavía no sé si tengo un estilo muy definido. A ver, lo que sí creo que un estilo se llega a través de muchas cosas. Entonces sí me he propuesto, digamos, prestar la atención a todos esos detalles. Para mí el manejo de cámara es importante, la composición es importante, sí, por supuesto, prestar la atención a las caras, el pasado a tinta, y todo eso va definiendo, a mi entender, un estilo. Si yo tengo hoy uno, no lo sé, porque sí, no me gusta quedarme anclado con algo, me aburre verme repetitivo todo el tiempo. Entonces, por supuesto, no es lo mismo cuando era joven y tenía todo para aprender, y entonces iba quemando etapas. Era respetuoso, sí, con las historias, no me gustaba hacer cambios bruscos, entonces mantenía una línea dentro de esa historia, pero cuando cambiaba la historia proponía algún tipo de cambio. Eso hacía que a mí me reavivara de alguna manera, y eso siempre me gustó. O sea que, digamos, ¿no crees que todavía estás en evolución, digamos, que no? Sí, yo creo que siempre se puede aprender y evolucionar. Porque yo claramente a mí me aburren los dibujantes que dibujan como toda la vida. Sí, sí. ¿Viste? O sea, veo que son muy buenos dibujantes, sí, sí, pero no sé si lo seguiría o lo leería todo el tiempo. No, pero igualmente, digo, hay algo que vos hagas lo que hagas o compongas la página como compongas, siempre agarrás la historieta y decís, es claramente un rizo, digamos. Por más de que rompas la viñeta, rompas el modo narrativo, todos, siempre te das cuenta que claramente es tuyo, es un trabajo tuyo. ¿Hubo en un momento que dijiste, bueno, es por acá o no? No sé, ¿sentís sintiendo eso, que no? Que todavía estás encontrándote. A mí, por ejemplo, en algún momento, recuerdo, no sé si era cuando estaba haciendo Fulú, fueron varios los que me marcaron, sí, las bocas que yo hacía. Y no sé, porque, viste, a lo mejor algo que identifica, bueno, ese tipo de boca, y el lector lo notaba. Yo a veces no me di cuenta de esas cosas. El lector presta atención a un montón de detalles, que si bien yo se los doy, pero son muy subliminales, si se quiere, porque está dentro de una página o dentro de una historia que simplemente los más interesados pueden llegar a notar determinado elemento, pero bueno, lo notan. A mí, bueno, por fuera de la entrevista, ¿no? Es algo que me sorprende, digamos, que admiro mucho de vos, de nada, que ya teniendo toda una carrera en la que podrías tirarte a dormir tranquilamente y dibujar en automático, agarrás y te propones nuevos retos, digo, como por ejemplo el trabajo que estás haciendo ahora. Pero nada, esto es a título personal. ¿Cómo es tu proceso de trabajo de Magic? Cuando llegas acá y te pones a laburar, ¿qué es lo que es un día en la jornada de Rizzo? Abro el guión, página en blanco, leo, trato de ver de qué va la historia, por supuesto, antes. Nunca tengo el guión completo, nunca. ¿Nunca pudiste trabajar? Nunca pude trabajar, sí, bueno, pensarlo de tal manera que diga, bueno, esto, mirá, ahora que le terminé de leer la historia, sé que este espacio lo podría llenar con tal y tal. Nunca. Lamentablemente, los ritmos, cuando se hacen miniseries o series, es imposible que lo puedas desarrollar de esa manera. Entonces, bueno, leo el guión y en base a eso trato de armar la página. Sí. Por supuesto, siempre teniendo en cuenta lo que a mí me interesa: narración, composición, en primera instancia. ¿Te pasó en algún momento que empezaste a recibir las otras páginas del guión y sentiste que la narración que vos estabas dando no se acercaba a lo que... No, la narración no, porque yo trato de narrar siempre de manera sin tener en cuenta el texto. O sea, el lector tiene que ver lo que sucede sin prestarle atención a eso. Tiene que saber lo que está pasando. El texto tiene que ir por otro lado. Entonces, eso no la rompo nunca, la estructura. No le erro en esas cosas. Lo que sí me ha pasado es decir, bueno, mirá, aparece un detalle que el guionista no me lo marcó anteriormente y resultó que era importante. Entonces, ahora, ¿cómo lo insertamos? Entonces, ahí tenés que pensar muy bien de qué manera no haya un corte entre lo que vos hiciste y lo que viene ahora. ¿Cuánto tiempo le dedicas a una página? ¿Cuántas horas culo le dedicas a esta? Pero lo que pasa es que hoy por hoy no tengo, no me manejo así con el horario, porque también depende. Y te pones, me pongo y hago, en un rato puedo bocetar siempre sobre la página y boceto dos o tres páginas, por ejemplo. Hago un boceto bastante. En un rato. Un par de horas. Par de horas. La gente. Los dibujantes que están empezando se están queriendo matar. Después tenés que sentarte. Pero después el lápiz, ¿ves? Por ejemplo, esto para mí, este es un boceto. Sí. Pues fíjate que ya lo puedo definir. Sí, ya está definido. Después, un poco más de lápiz. Lo puedo ir definiendo un poco mejor y pasado tinta, a ver, 6-7 horas una página sale completa, lápiz y tinta. ¿Con qué materiales te gusta usar? Obviamente mucho blanco y negro, pero ¿qué materiales concretos? Digamos, me gusta el lápiz tal porque me brinda esto, me gusta el lápiz, un lápiz suave, no me gusta muy marcado para los bocetos. Después el otro, lo mismo, no soy de cargar demasiado. Ahora, por ejemplo, que estaba usando un lápiz, una mina 4B, para hacer sí directamente lápiz, y me resultó cómodo, ¿no? Y después las Staedtler para pasado a tinta, microfibras, uso 02, 03, 05, no uso más que eso. Y después, bueno, rellenado negro, sí, con fibrón, pincel, lo que sea. Okay. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué influencias hay por fuera? ¿Qué influencias sentís que tenés por fuera de que eso es otra pregunta, digamos, por fuera del dibujo o el arte, así? ¿Hay elementos que agarres en tus composiciones o en tu trabajo que sientas que viene por fuera? El cine, música. El cine. Particularmente, sí. Digamos, algún tipo de cine, algún tipo de película. Y todo el tipo de película. A mí, por ejemplo, si el cine me mantiene vigente, porque yo creo que hoy, o sea, a ver, el primero que me choqueó fue Spielberg cuando hizo E.T. Bueno, siempre trato de recordar, los 10 minutos primero de la película hay una búsqueda frenética de algo que sabemos después, que es el ET, el extraterrestre, pero hay un montón de gente que lo busca. Y Spielberg nunca te muestra las caras de esos tipos, siempre en sombra y medio cuerpo. Y vos los vas identificando a cada uno de dónde provienen. Este del FBI, este es un policía local, este de la NASA, pero nunca te los muestra en detalle. Entonces, ese fue el primero que me marcó. Y después, con el tiempo, empecé a prestarle la atención a las cámaras. Entonces yo digo, no podemos contar la historieta, yo no puedo contar como hace 20 años atrás, porque hoy la cámara en el cine se dinamizó. Por lo tanto, yo tengo que hacer o buscar hacer lo mismo. No sé si es una búsqueda de todos los dibujantes, es una búsqueda particular. Sí, no, obviamente. ¿Hay algún otro director por fuera de Spielberg así que te haya, que sientas afinidad o que recaigas en él a la hora de...? No, directores me gustan mucho, pero bueno, este fue el... Un caso el que me, sí, que me marcó porque dije, claro, está buenísimo, porque no tenés que darle todo al lector. Por eso a veces me gusta más sugerir que mostrarle. El lector tiene que seguir interactuando, porque esto no es el cine. Entonces, en el cine vos vas, te sentás con el pochoclo y disfrutás. Acá no, acá vos tenés que razonar, pensar, darte cuenta de algunas cosas, imaginártelo. Si bien en el cine también te podés ir imaginando. Entonces, pero acá mucho más. Y después, bueno, dibujantes que también que sientas, o tus padres, o que te influyeron a la hora de construir una voz, o que los que recurrís o ojeás. No, recurrir no recurro más, pero bueno, que me marcaron fueron desde Alberto Breccia, Moebius, Mandrafina, qué sé yo, montones, tipo, porque yo siempre como tuve que aprender sobre el tablero, entonces lo que hacía era buscar, ver cómo solucionaban esos los mejores dibujantes, digamos, algunas cosas. Por ejemplo, las arrugas. Bueno, a ver, ¿quién le da mejor solución? O el pelo, ¿quién le da mejor solución? Las manos, ¿cómo solucionan las manos? Entonces, eso, digamos, de todos iba tomando algo. Claro, o sea que no hay un puntual, un artista que diga, bueno. No creo. Ahora que lo nombraste a Breccia, ¿cómo fue la instancia estar ahí, no sé, ir al curso, digamos, con él? O... En verdad fue hasta sorpresivo, porque yo no esperaba ir. En realidad nos habíamos anotado la mayoría, que nos había sugerido incluso un editor de Columba que se llamó Presa, tipo que tenía muy en claro cuando descubría, o sea, sabía muy bien qué producto publicar en Columba, pero también sabía ver a los dibujantes y el potencial que tenían. Entonces, a mí, por ejemplo, fue el primero que me mostró el Alex Zinner, antes de que me lo mostrara Breccia. Cuando Breccia me lo mostró después en el curso, sí, yo ya lo había visto por este Presa. Entonces, viste, y yo, supuesto, en ese momento, sí, plop para atrás, porque decía, oh, chao, esto que... Sí, es un tipo que hace, ¿eh? Claro. Pero él me lo tenía claro, decir, bueno, esto es para vos, te va a servir, pero acá no se puede publicar. Claro. Pero él nos pidió a muchos dibujantes jóvenes que habíamos entrado en Columba que hiciéramos estos cursos en ese momento, que ya no me acuerdo, que era la Academia de Arte, no sé de qué, donde iba a estar Alberto Breccia como uno de los maestros. Resultó ser que, bueno, cuando yo me fui a inscribir, qué sé yo, las primeras clases eran, no me acuerdo si eran... Bueno, con fulano de tal. Sí. Y resultó, bueno, estuvimos con fulano de tal, qué sé yo, y cuando salgo de esa clase, alguien me dice, ¿no estás trabajando? Sí. Y dije, ¿vos dónde estás? En Columba, bla, bla. Pero entonces vos ya sos profesional. Sí, pero... No, entonces vos vas a pasar a otro nivel. Ah. Y nos pasaron a todos, ese nivel era Alberto Breccia. Era el ciudadano. Claro. Claro, por supuesto, todos encantados. Fueron 6 meses maravillosos. Yo no hice mucho, pero era absorber todo lo que podía del viejo. ¿Algo así puntual que recuerdes que aprendiste ahí, que lo hacías incorporando? ¿Alguna idea? ¿Algo que se pueda digamos, transmitir a las nuevas generaciones? No, a ver, yo creo que, o sea, era, supongo que hoy la temática se usa lo mismo en los talleres, ¿no? Donde hay mucha gente. Y bueno, la propuesta era, bueno, a ver, traemos una página, la poníamos y discutíamos. Bueno, a ver, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué lo otro? El viejo no opinaba, dejaba que opinaran los demás. Y después al final te redondeaba y te corregía algunas cuestiones puntuales. Era muy solo el trabajo puntual de lo que iba diciendo. Siempre laburaste con guionistas, ¿nunca se te ocurrió la idea de tirarte a hacer un solo, digamos, acercarlo solo? No todavía, porque claro, es muy cómodo trabajar con muy buenos guionistas, entonces no tenés esa necesidad imperiosa de contar tu propia historia. Ahí sí soy vago, si se quiere, porque no se me pongo a pensar, viste, cuando tengo un tiempo libre, a decir, uy, qué bueno sería contar esta historia. No sé, ¿no? Viste, es, ¿cuál es la mejor historia que podés? Igual, para mí los desafíos son empezar una nueva historia. Pero no te picó el bichito del norte con la curiosidad de esa. No sé si me lo va a picar algún día. Claro. Sos joven todavía. Claro. Un poco volviendo a lo de Breccia, siendo como que sos un referente para mucha gente, ciertos como tips, digamos, para, bueno, si estás dibujando, como una suerte de consejos que podés llegar a darle al pibe que está escuchando esto. Y primero tratar de obtener una buena base. Es decir, no te podés largar al mundo sin una base sólida detrás. Con pie de barro no sirve. Siempre vas a tener gente al lado tuyo que va a estar mejor armado que vos. Entonces, los mayores conocimientos en cuanto a esto. Pues no tenerle miedo a todo esto, porque si bien antes nosotros, el mundillo nuestro era, te diría, más coercitivo, porque se centraba solamente en lo nacional. Hoy el mundo está abierto, pero no hay que temerle, porque es decir, el mundo está abierto, pero a nuevas cosas también. No le interesa a los tipos que vienen a copiar o a hacer dibujos que sigue la línea de algún artista, sino a nuevos valores. Y seguir aprendiendo todo el tiempo se hace casi imprescindible. Y por supuesto, después tener la capacidad de sentarte a trabajar. Si no sirve de nada tener talento y distraerte con lo primero que se te pasó por delante. Yo en ese sentido soy un señor de oficina, cumplo horarios, me ayuda muchísimo porque es un ejercicio. Entonces se hace imprescindible, porque si luego decís, bueno, hoy está lindo, no dibujo, me voy al parque. Un día está bien, pero no lo tomé como algo habitual, porque después un día te pasó algo y resulta que tenés que perder todo el tiempo. Y las editoriales, sí, depende para quién trabaje, pero suelen ser estrictas. Tenés que cumplirle profesionalmente. Bueno, básicamente era, viste que no dolía nada, era esto. Tranquilo. No. Bueno, salió ahora. Sí, esperemos que se haya grabado todo. Gracias por tu tiempo.